Latinoamérica parece estar en un momento en términos generales, ¿no?, de mayor expresión de libertades y autodeterminación. Inclusive en los planos gubernamentales parece haber acuerdos, algunos explícitos y otros implícitos entre distintos gobiernos latinoamericanos. A ver, léase explícitamente Uruguay, Venezuela, Bolivia, Argentina y Brasil. Claro. La definitiva emancipación de Latinoamérica, si es que se puede soñar y no resignar utopías, ¿en qué medida depende para usted, Atilio, de cambios culturales en la población y cuánto de esta puja y esfuerzo que hacen sus gobernantes por llevarla adelante? Bueno, yo creo que hay un proceso de cambio cultural en marcha, ¿no es cierto? Creo que ha habido transformaciones sociopolíticas muy importantes en la primera década de este siglo, tal como se dice regularmente en una metáfora tal vez un poquito ambigua, el centro de gravedad o el péndulo de las políticas latinoamericanas se desplazó hacia la izquierda. Pero no estoy muy seguro que esto haya sido acompañado, ¿no es cierto?, por un proceso de concientización política tal como debería haber ocurrido. Por lo menos en el caso argentino, me parece que todavía estamos empantanados en viejas discusiones y sobre todo que no se logra armar un ágora política donde uno pueda discutir una serie de cosas muy, muy francamente. Lo que marca el escenario sociopolítico argentino es una especie de maniqueísmo en donde, bueno, usted está vinculado a la oposición, entonces tiene los medios más poderosos a su alcance para decir lo que quiera, y si usted es favorable al gobierno, no va a tener ningún canal excepto alguno de los canales oficiales, ¿no es cierto? Esto. Casualmente, mi colega en la radio, Juan Manuel Reynoso, me decía algo parecido, ¿no? En términos de realmente hay una mayor participación de la sociedad, agregaba mi colega, en temas políticos, o solo es un armado mediático de distintos sectores que pugna por intereses, ¿no?, concretos, y está Claro. armado alrededor de una discusión mediática y maniquea, como dice usted, y no necesariamente de una maduración en la discusión política. No, lamentablemente no. Y claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta la génesis de todo esto, ¿no? Acá tenemos un gobierno que, como usted recordará, el mismo día en que asume el presidente Néstor Kirchner, hay una declaración de guerra del diario La Nación en ese triste editorial de José Pablo Escribano, José Carlos Escribano, que realmente fue una declaración de guerra, algo absolutamente fuera de lugar, y que creo que contribuyó de una manera penosamente decisiva a envenenar el clima político argentino. Y creo que de eso la Nación todavía no se ha hecho cargo, ¿verdad? La Nación hace a veces algunas críticas que son fundadas, a veces, no todas, ¿no es cierto?, al gobierno. Pero, por ejemplo, no hay el menor atisbo de una autocrítica. Se puede decir, bueno, el canal oficial es un canal del partido de gobierno. Bueno, está bien. Ante lo cual yo diría, esto siempre ha sido así en la Argentina. Esto, desde que yo tengo uso de razón, siempre ha sido así. No me gusta, no debe ser así, pero esto no es un fenómeno nuevo, ¿verdad? Esto ha pasado, ni digamos la época de las dictaduras, a las cuales estos diarios hegemónicos apoyaron con fervor, pero inclusive en las épocas democráticas. Digo, yo le doy un solo ejemplo, tal A vez no ver. vale la pena hablar mucho de cuestiones personales, pero en este caso sí. Yo regreso a la Argentina después de 18 años de exilio, ¿verdad? Porque tuve que exiliarme ya con la dictadura de Onganía y luego, bueno, el mundo me fue llevando la vida por diferentes lugares. Cuando quise volver, además, no podía volver. No podía volver con Onganía, mucho menos después con el régimen del 76. Así que yo vuelvo en el 84. Y yo vuelvo en el 84 ya como un académico distinguido, con un doctorado en Harvard, habiendo sido profesor ya de algunas importantes universidades norteamericanas, etcétera. Y bueno, y yo durante los años del alfonsinismo no pude dar una sola conferencia en un ámbito oficial. Jamás fui invitado ni por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, o por el Consejo de Consolidación de la Democracia, a decir, bueno, a ver, danos tu opinión, da una conferencia, y por supuesto, en ningún momento, en ninguna de las radios o las cadenas oficiales de televisión que había en ese momento. ¿Y a qué se lo Bueno, atribuye? Bueno, acá a este espíritu dogmático sectario que impregna toda la vida política argentina, desde unitarios y federales para acá. Bueno, por eso lo que pasa ahora no es que, porque un poco lo que La Nación y Clarín hacen es hacer aparecer esto como una aberración dentro de una historia política argentina marcada por el diálogo, el consenso, el respeto por las diferencias o lo contrario. No, este es un país en donde al diferente le fueron reservados los peores castigos. Sí. Yo digo, en el caso mío, digamos, yo le puedo decir. Es más, yo le digo una cosa. Usted sabe que yo soy muy crítico del kirchnerismo, pese a lo cual reconozco algunas de las cosas que el gobierno kirchnerista ha hecho bien y con las cuales estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero fíjese que pese a ser muy crítico del kirchnerismo, la primera vez que yo pude hacer una conferencia pública en una oficina o en una dependencia del gobierno nacional de uno de los ministerios, en este caso la Casa del Bicentenario, fue en el año 2010, en donde se me invitó a dar una conferencia sobre las reformas económicas en Cuba. Y ahí lo dije. Después de 26 años de regresar a la Argentina, era la primera vez que pisaba un ámbito oficial para hacer ventilar allí mis ideas. Esto creo que es un dato, es más que una anécdota, se da cuenta, creo que es una radiografía de la Argentina y la intolerancia política que viene de muy lejos y que realmente, bueno, yo creo que acá para hacer un cambio habría que cambiar no solamente las políticas del gobierno, que es lo que se dice siempre, sino las políticas de los grandes medios, que son los principales responsables de todo esto, ¿no?